Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Saludamos en la 690 a nuestro compañero Julio Pardo, ahí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestro compañero Nacho Álvarez, y viéndolo aquí por la pantalla también a nuestro compañero Fernando Tevele, que anda por ahí por el estudio. Grandes, Fer. Y también a quienes nos escuchan y a los amigos y amigas de la NDR 103.9 en San Bernardo. Saben que este programa pueden volver a escucharlo los miércoles a las 13 y sábados a las 19 por aquí por la retaguardia. Y también quienes anden por el otro sector del Partido de la Costa, Santa Teresita, los miércoles a las 20 por Radio Libre 96.3. También nos pueden escuchar los miércoles, pero a las 19, por Radio Nehuen, radionehuen.radio, 12345.com y por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y aquí Luis Anquio, quien les habla, en el estudio Víctor Basterra, de los Matadores, en la conducción y en la producción general del programa. Bueno, hoy vamos a escuchar un audio de una entrevista que hicimos anoche con Cristina Varela, mi compañera del programa Oíd Mortales, pero creí muy importante que lo volviéramos a pasar también en este programa, respecto a el reclamo de vecinas y vecinas de Colegiales que se oponen a la construcción de, ahí en el playón de Colegiales, de un polo gastronómico y otras cosas que el gobierno de Larreta nos tiene acostumbrado, que quiere hacer sin la consulta a los vecinos y vecinas de allí. Vamos a hablar y van a escuchar que hablamos con Carolina Somoza, que es integrante de Colegiales, participa y decide. También vamos a tener un informe sindical, teniendo en cuenta, como ya vengo haciendo hace dos programas, respecto a que estamos en épocas de debate y de discusión de paritarias en varios gremios, cómo está la situación en algunos gremios al día de hoy. Y también algunos temas de la ciudad de Buenos Aires. Por el lado de la música, hoy vamos a ir con tangos, si les parece. Si no les parece, me van a tener que aguantar. No hay otra, ya está programado. Vamos a escuchar algunos temas de Agostino Vargas, a Troilo con Marino. Y para el final vamos a escuchar algo que para mí es hermoso. Mercedes Sosa y Roberto Goyeneche, escuchándolos en el tema Los Mareados, ¿no? De Cobián y Cadícamo. Es un tema sensacional. Así que por ese lado vamos a ir hoy. Saben que si quieren dejarnos un mensaje, lo pueden hacer al 155-709-2692, 155-709-2692, y pueden entrar a nuestra página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Bien, Nacho, si te parece, ya vamos al primer a la primera pausa, a la pauta, a los separadores que tenemos, y escucharemos entonces a Carolina Somoza, vecina de Colegiales, a ver qué nos comenta sobre este tema de los playones allí en el barrio de Colegiales. Dale, Nacho. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación

y la exigencia al gobierno de la ciudad para que dejen ahí sí en la parte que les queda del playón de colegiales un espacio para público, para parque, para jardín, para espacio comunitario. Escuchábamos a Aníbal Troilo y Marino en Café de los Angelitos, ¿no? Razzano y Cátulo Castillo, con Alberto Marino y Aníbal Troilo, un tangazo. Un tema muy lindo, donde quizás este tema es del año 1944. Quizás ustedes pasen por ahí por Rivadavia y Rincón, casi 3 cuadras de Congreso, y verán una esquina muy linda, muy ayornada, como han ayornado ahí las violetas en Rivadavia también y Medrano, pero este es un bar emblemático que ahora lo han hecho para turista y demás, pero en el año 44, como dice el tango, yo te evoco perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. No tenés poesía, loco, ¿qué querés que te diga? Nada. En el dulce rincón que era mío, su cansancio la vida bosteza, porque nadie me llama a la mesa de ayer, porque todo es ausencia y adiós. ¿Te imaginás al tipo ahí acodado en la mesa con... Él habla con un café, podrá ser con un vaso de tinto o con un vaso de whisky, quizás. Pero bueno, nada, quería hoy poder, a los que les gusta el tango, deleitarnos con un tango. Y ahora vamos a ver cosas más reales, vamos a bajar a tierra. Y les tengo que comentar, lamentablemente, que a partir del día 1 de marzo, o sea, mañana, hay un nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires. Y esto no queda allí. ¿Por qué? Porque se va a ir actualizando mensualmente en base al índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¿Qué quiere decir con esto? Todos los meses te van a costar con algo. El boleto mínimo va a pasar de 37.10 a 41.34. Entre 3 y 6 kilómetros. De 44.52 entre 6 y 12 kilómetros. 47.70 entre 2 y 27. Y 50 y 88 el que supere los 27 kilómetros, los trenes. El pasaje mínimo para la sesión primera va a ser de 18.02. Hay que tomar el tren. Aunque no te lleve a ningún lado, que no vaya para tu casa, tómate el tren. Por lo menos vas a gastar la mitad. Esto en la línea Roca. En el Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza te va a salir 23.32. Perdón. 18.02 en la línea Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza. Y te va a salir 23.32 en las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín. Por supuesto, los que tienen que viajar por la línea del San Martín, saben que aquí nosotros, en la estación Villa Crespo, ahí en Corrientes y Dorrego, hace más de 4 años que la estación no existe. Desapareció, no está más. ¿Viste cómo dicen los nenes? No está más, no está, desapareció. La Reta se hizo el gil, no terminó cuando hizo el viaducto, no terminó la estación. Se la pasaron a Ferrocarriles Argentinos. Ferrocarril Argentino dice, no sabe, no contesta. Yo hace meses que quiero hablar con alguna autoridad de Ferrocarriles Argentinos para que expliquen cuándo van a habilitar y van a terminar la construcción de esa estación aquí en Villa Crespo. No se sabe. no se sabe. Así que bueno. Y por el otro lado también va a haber este aumento a partir del día 7 en el subterráneo, aquí en Buenos Aires, ¿no? También. Así que bueno, va a ser por ahí. Y después vamos a charlar en el bloque de información sindical sobre cómo están los gremios con paritarias que están discutiendo, pero te digo que el subte se va a ir, como les decía, a partir del 7 de marzo a 58 pesos. Supuestamente hubo una audiencia pública, se aprobó, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y estudiantes primarios y secundarios seguirán viajando gratis. Y además va a continuar una tarifa social y hay descuentos por pasajero frecuente. El premetro va a salir 20 pesos. Entre paréntesis, están remodelando algunas estaciones del premetro, por lo que nos dicen. Así que, bueno, ese es el tema en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Les comentaba que respecto al tema de los colectivos, de las líneas de colectivo de Buenos Aires, saben que el lunes, y muchos lo deben de haber sentido además, hubo un paro de colectivos de Buenos Aires, Capital y Gran Buenos Aires, no del AMBA. Son aquellas líneas de colectivos, algunas, que entran y salen permanentemente de la ciudad al conurbano bonaerense. Bueno, este paro fue decretado, no se puede decir de otra manera, por una empresa que es Dota, que tiene 50 líneas de colectivos que transcurren, como dije, entre el AMBA. ¿Qué pasó? Los medio chantajearon, medio los presionaron en combinación con un sector de oposición a la UTA, la Unión Tranviarios Automotores, el Sindicato de los Colectiveros, para que no salieran los colectivos porque querían que el gobierno les pagara, les aumentara el subsidio que le pagan a los colectivos. En primer lugar, el gobierno de la ciudad lo que tendría que rever es por qué en la ciudad de Buenos Aires hay una empresa, Dota, que tiene 50 líneas de colectivos. Si eso no es monopolio, el monopolio que es. Porque justamente ahí, en esta situación que pasó el lunes, nos dimos cuenta que hay un monopolio porque muchas personas se quedaron sin poder viajar en muchas de las líneas de colectivo que controla esta empresa. Y este paro, además, lo hicieron en connivencia con un sector, como dije, de oposición a la UTA. Bueno, aparentemente ya lo resolvieron, evidentemente habrá sido porque el gobierno terminó poniendo plata para el subsidio que ellos reclamaban. Subsidio que además nunca se sabe cómo se controla, porque el subsidio que se lo tendrían que dar a los pasajeros, a las personas que usan el transporte público, no, se lo dan a las empresas. Y con las empresas no hay control. O sea, le dan un subsidio por X cantidad de colectivos, por X cantidad de pasajeros transportados, que nunca se sabe y nadie controla cuántos son. Entonces, es otra irregularidad. Otra más de este gobierno donde mira para el costado cuando favorece a los empresarios y después termina a veces apretando a los trabajadores cuando hacen alguna medida de fuerza. Vamos a ir a una pausa, vamos a poner otro tema musical, vamos a escuchar otro tango y les voy a pasar después un pequeño informe de la situación actual de algunos gremios y sus negociaciones paritarias con las empresas. Vamos, Nacho.

esa noche de alegrías y ese tango que se oía entre copas de champán. A la pelota. Bueno, Cadícamo también, ¿no? Tipo que escribió, tiene más de 100 temas, tangos. ¿Qué podemos decir de él? Vieja Recoba, Tres Esquinas. Vamos a escuchar al final del programa, si llegamos, Los Mareados también. Un tema hermoso. Así que vamos por ahí. Bueno, ahora vamos otra vez a bajar un poco el nivel, lamentablemente, porque el nivel que venimos ahora es el tema gremial. Para pasar un pequeño informe de cómo está la situación al día de hoy. Usted sabe que el jueves pasado hubo un paro del gremio bancario que está pidiendo la recomposición salarial, y es uno de los gremios que está pidiendo que se termine de pagar a los trabajadores el impuesto a las ganancias con la consigna el salario no es ganancia. Entonces están discutiendo con las cámaras empresariales, se reunieron ayer y están han pasado un cuarto intermedio para el próximo lunes, y donde los bancos hicieron una oferta aparentemente que sería un 11,5% sobre el sueldo de diciembre, un 9% en enero, por supuesto, en enero un 11,5% sobre los salarios de diciembre, un 9% en marzo y un 9% en mayo. Esto daría un inicial para cualquier trabajador y trabajadora bancario de 258.184 pesos en el mes de mayo. El tema es que no se sabe cuál va a ser la compensación que por ganancias que está pidiendo el gremio bancario, y si eso no redundaría en un índice salarial de paritarias menor por esta compensación, ¿no? Entonces, porque te darían de un lado y te sacan del otro. Vamos a ver qué pasa con esto. Siguen las negociaciones. Por supuesto, como ya habíamos dicho, creo, la semana pasada o la anterior, cuando anunció Sergio Palazzo, diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general del gremio bancario, el paro del día jueves no era nada improbable, y así se hizo. Se decretó, luego del paro del jueves, la conciliación obligatoria. O sea que por eso lo llevan de lunes pasado, de ayer lunes al lunes 6, la reunión, porque tienen tiempo 15 días en la discusión por la conciliación obligatoria. Bueno, sobre el colectivo ya comenté en el bloque anterior qué fue lo que pasó con el paro, porque había un sector de los empresarios, de Empresa Dota, que estaba reclamando el tema de los subsidios que le pagan, y hicieron aparecer a los trabajadores de las líneas de colectivos de la Empresa Dota como que estaban reclamando que se les pague el aumento que se había decretado con el gremio UTA. Por supuesto, esto es así porque un sector de la dirigencia gremial opositora a Fernández, secretario general de la UTA, responde directamente a la patronal de Dota. Así que bueno, por otro lado, el gremio de la seguridad privada firmó un acuerdo salarial a partir de mayo de 206 mil pesos. En marzo van a cobrar 186 mil, y esto involucra a 150 mil trabajadores de la actividad de la seguridad privada, donde además han logrado un adicional por guarderías. Y el gremio ferroviario, en todos sus gremios, logró el 99% donde esto es desde el 99% computado, desde abril del 22 a marzo del 23. También han logrado un bono por vía del ferroviario a pagar ahora en marzo de 46.754 pesos. Como no podía ser de otra manera, en el gremio, en las provincias, ¿no? En la provincia de Jujuy, el gobierno amenazó con descontarle los haberes a los trabajadores estatales y principalmente a los trabajadores docentes que hagan paro. ¿Por qué? Porque tenían dispuesto a hacer un paro en el día de mañana, que lo van a hacer, por lo menos hasta ahora lo han ratificado, los gremios que responden a la enseñanza media y superior, el CEDEM, Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, porque están pidiendo un 20% de salario para febrero y luego un 50% para todo el primer semestre. Así que vamos a ver qué pasa mañana allí en la provincia de Jujuy, porque no todas las provincias han acordado los aumentos salariales en los docentes. Acordémonos que a nivel nacional se hace una paritaria nacional de todo el gremio docente, donde está CETERA, un gremio burocrático de Baradel y compañía, donde se sientan a discutir con otros gremios menores, acuerdan y después en cada provincia tienen que sentarse a discutir con los ministerios de educación de cada provincia de el piso que se firmó a nivel nacional para arriba. Esa es la pelea que tienen. Por el lado de la provincia de Buenos Aires, Kicillof consiguió que los gremios le firmaran un acuerdo salarial del 40% hasta julio. FEGEPBA, UPCN y ATE aprobaron este aumento. Una suma salarial del 20% de marzo, otra del 6% en mayo y una cuota restante el 14% en julio. Bueno, esta gente debe ser mandrake, tanto Kicillof como los burócratas que negocian estos aumentos salariales, para saber que de acá a julio va a ser solo de un 40% acumulado el aumento. Y por último, comentar que hoy en la Cámara de Diputados, después de varias reuniones fallidas, el oficialismo pudo lograr quórum para discutir y que se aprobara el proyecto que estaba pendiente de moratoria para trabajadoras y trabajadores que están en condiciones de jubilarse pero no tienen los aportes. Esto que había ya habido varias veces, estas moratorias, donde la oposición, el PRO y varios grupos de la legislatura se oponían, bueno, lograron ahí, raspando los 189 escaños que necesitaban para poder debatir esta ley, fue aprobada y entonces va a haber casi 800.000 trabajadoras y trabajadoras informales, porque acá el problema no es que le están regalando algo, un subsidio a un trabajador, es que gente que laburó toda su vida en forma informal, laburantes que los han estafado porque sus patronales nunca le hicieron los aportes previsionales, incluso muchos de ellos después cerraron, las empresas quebraron, entonces no tienen ningún aporte y ya tienen los 60 años las mujeres, 65 el hombre, pero no llegan a los 30 años que pide la ley. Entonces, esto lo que hace es, le conceden al trabajador o a la trabajadora una jubilación, por supuesto una jubilación mínima, paupérrima, de 50 y pico de mil pesos, 60 mil pesos, pero por lo menos es una jubilación. Después será la lucha de que se consiga un aumento como corresponde y un básico como corresponde a la actividad, al mínimo de los jubilados. Pero decía, esta concesión que se le da, este acuerdo que se le da para estas personas que están en estas condiciones, no es gratuito, porque el trabajador tiene que aportar una cuota hasta cubrir el faltante de años que le falta para aporte en un pago como moratoria. O sea, el trabajador le faltan 10 años para llegar a los 30. Bueno, se hace el cálculo de su salario por los 10 años, cuánto debe de aporte jubilatorio que le tendría que haber aportado incluso la patronal, se hace cargo el trabajador y un 20% más o menos creo que es de ese salario que él va a cobrar va a cubrir el aporte. Por supuesto, los teóricos de ultraderecha que hablan de déficit fiscal dicen que esto va a originar más déficit fiscal, lo que a ellos no les importa si quedan millones de personas en la calle sin cobrar un haber jubilatorio, un reconocimiento a los años de trabajo. Así que bueno, por hoy ya nos estamos yendo, Nacho, ya saludamos a Julio Pardo de la 690, la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Como decía, vamos a escuchar ahora a Mercedes Sosa y Roberto Goyeneche en el tema Los Mareados. Y Nacho, allí en la retaguardia, te saludo, nos vamos, hasta el próximo martes. Chau, buenas noches. Como encendida, calle bebiendo linda y fatal, bebías. Y en el fragor del champán lo que reías, por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte, yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche viviremos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida.